Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2858 y arrancamos el programa escuchando a esta cantante, artista norteamericana, Madonna, con La Isla Bonita. Esta canción fue publicada en el quinto y último sencillo de su tercer álbum de estudio, True Blue, de febrero de 1987. Una canción que pues es muy escuchada, Isla Bonita. Esto es en el género de pop latino. Va a estar Madonna aquí en Fórmula en los Negocios, acompañándonos en los cortes comerciales. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos, ahí platicamos, conversamos, ponemos mucha información a través de las redes sociales para mantenernos en comunicación con usted. Esta noche, miércoles de Coparmex, noche de Coparmex, como hace más de 6-7 años que Coparmex, estamos en permanente comunicación con ellos y nos envían a los empresarios y las empresas para que den testimonio y platiquen con usted aquí en este espacio. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, así es, Robert, miércoles touch de la semana, como diríamos aquí en Yucatán. Y bueno, un tema muy interesante que nos traen hoy nuestros invitados de Coparmex, porque vamos a hablar un poquito de por qué contratar servicios externos, por qué cuando ya está consolidada nuestra empresa, pues es mejor acudir a los profesionales para que nos asesoren. Pues ahora sí, en cuanto a asuntos legales, administrativos o bien incluso de mercadotecnia, cuando las empresas o los especialistas así tienen el servicio, ¿no? Entonces, un poquito vamos a hablar de esto para que ustedes conozcan las ventajas de esta comodidad y de que pues muchas veces en la empresa pues sale más caro como que formar un departamento que sea dedicado a esto, y pues es mejor contratar a una empresa que nos resuelva el problema, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de este tema tan interesante. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si te cedo el micrófono para que presentes a nuestros invitados? Gracias. Nos acompañan aquí en el estudio el licenciado Mario Arturo Romero Sosa, director general, y la contadora pública certificada Rosalía Sabido Avilés, directora de impuestos y auditoría de esta consultoría, AGD Consultoría Global. ¿Cómo están, Mario, Rosalía? Qué gusto saludarlos. Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, Laura. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno que están por acá. Rosalía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todo su amable auditorio que nos escucha. Bueno, platíquenos, ¿qué hacen en AGD Global? Consultoría Global. Bueno, pues como el nombre señala, el nombre viene de Asistencia Gerencial y Directiva, Consultoría Global. Es decir, nos enfocamos en dar asesoría a las empresas en el ramo fiscal, contable, legal, y sobre todo con un enfoque patrimonial a las empresas. Es decir, ajá, asesorarlos en estas materias, siempre con la visión de proteger el patrimonio de los empresarios, así como garantizar su permanencia en el cambio de generaciones, ¿no? Es decir, cuando viene la transición generacional de las uh-huh, empresas. O cuando vienen los cambios, compras, decisiones, todo esto, ¿no? Decisiones, reestructuras de sociedades, así es. Ajá. Así es, y estar al pendiente sobre todo de esta materia fiscal que cambia constantemente, ¿no? Que vienen muchos cambios a cada y tan rato. Compleja ahora en nuestros días, ¿no? Sumamente compleja, así es. Es decir, es como una caminadora, ¿no? En la que hay que estar moviéndose y activo todos los días, te detienes un momento y pues te caes, ¿no? Así es esta materia física. Sí, y te mueve en el piso. Sí, buena analogía. Sí, buenísima analogía. Sobre todo el término de que ustedes, bueno, es, lo hemos venido platicando en el programa con varios contadores, pero la función ya de lo que es el contador per se ha cambiado. Es ahora, como lo describes tú, es ahora un consultor, un asesor, y no nada más involucra la parte contable, involucra la parte fiscal, la Así parte es. Administrativa, ¿no, Rosalía? Sí, ahora ya no es, antes era llevar la contabilidad, los registros contables, y bueno, eso pues va quedando atrás. Ahora hay que pues estar al día en las implicaciones legales, fiscales, lo que va, ahora de manera global también hay que asesorar al cliente, por eso trabajamos en sinergia con varios especialistas okay. de la mano, digo, creo que eso nos hace diferentes a otras firmas que vamos, no solo vemos la parte contable, sino que también vamos de la mano con los otros especialistas, que es la parte legal, que ven la parte corporativa, laboral de los trabajadores, o bueno, y de los empresarios. Y ahora con tantas modificaciones, fíjate, estaba yo reflexionando ahorita y recordando ahora en septiembre, ya ven con esto de los sismos, uno de los edificios que se cayó en la Ciudad de México albergaba un despacho de contabilidad y tenían cerca de 40 agentes trabajando donde, bueno, me vino, no sé, rescataron algunos y bueno, una tragedia tremenda, pero ¿qué pasa cuando una empresa pierde toda la información contable? O sea, porque sé que tenemos por ley que guardar, creo, 5 años o no sé qué rollo. 5 años y todavía van a ser 10. ¿Y qué pasa cuando se pierde? Porque seguro esa información en ese despacho era enorme de cantidad de gente, de empresas o personas físicas que de repente perdieron toda la información. ¿Qué pasa en ese caso? Fíjate que eso era algo que hace unos años pues se volvió un problema, ¿no? Porque Ajá. había que levantar ciertas fe de hechos, certificaciones de todo lo que se perdió y tratar de reconstruir. Híjole. Pero ahora es muy diferente. Porque okay. ahora la contabilidad se lleva en medios electrónicos. Bueno, la lleva tu socio, el SAT, ¿no? Y se envía, exacto, y se le envía cada mes, ¿no? Entonces, okay. aunque se destruyan las computadoras, se destruyan los papeles y demás, a final de cuentas, pues hay un respaldo bien importante en la información que le enviamos mes con mes al SAT. Es decir, a partir de que entramos a esta, yo siempre le he llamado a mis compañeros, a veces se reían al principio, ¿no? Le he llamado una nueva era. Desde 2014. Sí lo es. Y que ahora ya la estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque con todo el intercambio de información en medios electrónicos, las diferentes declaraciones informativas, las facturas electrónicas, la información que remiten los bancos, yo lo veo como un Big Brother fiscal, ¿ok? Sí, donde sí, todos seguro. Nuestros movimientos los está viendo la autoridad. Entonces, ya esta pérdida de información, en un caso como el que comentas, ya se vuelve mínima, ¿no? Porque claro. ya todo está en medios electrónicos. Correcto. ¿Sí? Interesantísimo, amigos, porque, bueno, esto, como le llamas, el Big Brother, yo creo que tiene más información que tu socio, ¿no? O que tu esposa. Sí, así es. Si tú eres el dueño del negocio. Y bueno, precisamente por eso siempre se requiere tener un asesor, un consultor global como ustedes para que nos apoye en todo este sentido, ¿no? Es correcto, es correcto. Digo, muchas empresas tienen, digamos, dentro de la empresa un contador, ¿no? Que lleva el registro contable de sus operaciones del día a día. Sin embargo, lo que es la materia fiscal, lo que decíamos de que sus cambios son tan rápidos, ¿no? La manera en que evoluciona, que se requiere pues de alguien especialista, ¿no? Y externo, además. Así como, exactamente, externo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, así como una empresa puede ser especialista, por decir, en vender zapatos, ¿sí? Y se especializan y saben hacerlo bien, hay otras empresas que se especializan en esos servicios externos, externo. ¿No? Como es lo fiscal y lo legal. Como son ustedes. Como somos nosotros, así es. Ahí está, amigos, vamos a platicar de esto. Es un tema, pues yo sé que a nadie le gusta pagar impuestos, pero Y pero hay que estar en regla, ¿no? Ahora más que nunca, porque ya aquel te tiene fiscalizado, ahora sí que te tiene visualizado. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, esta canción, Angel, We Are an Angel, eso es lo que dice Madonna. Y bueno, muchos la consideran un ángel a Madonna, aunque ya pasó de moda Madonna, ¿no? Es de tu época, ¿no? De mi época, sí, es Roberts. Bueno, perdón, no quise decirlo así, pero ya Madonna. El viejazo, ¿no? Pero bueno, sí, Robert, claro, gracias, no, qué amable. No, yo no dije eso. No, recordemos bueno. Lo mejor a los de tu época, por favor. Ahí está. Esta canción fue lanzada como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio, Like a Virgin, en abril de 1985. Buena música, buena selección, gracias. Sé que va en su automóvil saliendo de trabajar. Súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad, todavía hace calor. Tenemos pronósticos de lluvias dispersas. En algunos lados ya cayó un buen aguacerazo. Al mediodía, 3 de la tarde, 4 de la tarde, cayó un buen aguacerazo en una parte de la ciudad. Así es de que si el pavimento está mojado, extreme precauciones al conducir. Ya ve que aquí en Mérida el pavimento mojado se vuelve harto peligroso. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Adivinen en dónde comimos hoy. ¡Qué barbaridad! Mire, La Ceiba, este centro botanero, Ceiba del Estabay, ¿se acuerdan del restaurante? Pues se convirtió en centro botanero y qué bueno, porque ahora desde la primera cerveza te plantan la botana. ¡Qué buena botana nos dieron hoy! Oye, taquitos de cochinita para abrir boca. Sí, la verdad cevichito, que empanaditas con esos queso. Frijolitos puercos que sí, le llaman. Unos frijoles puercos que hacen deliciosos con unas tostaditas bien crujientes. Y las tortillas hechas a mano, sí, calientitas. No, la verdad, amigos, vaya, Ceiba de Listabay se transforma en centro botanero, buscando brindarte un servicio más ameno y divertido, buena música. Música bueno, de los 80s y de los 90s, fíjate, de mi época. De tu época. Respetando los sabores de la gastronomía yucateca, ya ve que siguen con sus platillos tradicionales yucatecos, el pocchuc, el chocolomo, el mondongo, cochinita, lomitos, la longaniza de Valladolid, entre otros platos de especialidad de nuestro menú. Además de ofrecer una deliciosa botana tradicional para abrir boca. Este viernes los invitamos a partir de las 12, porque hacen ellos la fiesta de inauguración del bar. Ya vimos hoy, está quedando la barra esa impresionante, sí, muy bonita, que mandaron a hacer, muy bonita. Y bueno, el viernes van a hacer la inauguración. Viernes, sábado y domingo va a haber fiesta. Viernes, sábado y domingo, mire. Así es. El viernes a partir de las 12, si usted llega, la primera cerveza va por cuenta de la casa. De Fórmula en los Negocios. Diga bueno, que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, pero va, y se la van a regalar. Así va de parte de la casa. Así es. Así es de que la primera ronda, pues lléguele con toda la flota. Del viernes 13 a partir de las 12 hasta las 10 de la noche y tiene música en vivo. Pregunte por las promociones. Mire, los lunes es de cuartitas, los miércoles de medias, los jueves de licores nacionales, los viernes de cubetazo. Hoy nos echamos un cubetazo, ¿no? Así es, y también muy tiene bueno. Promociones para los que cumplen años. Así también que, tiene. Así es de que sí. Vaya para allá, es esta Ceiba Centro Botanero. Se encuentra en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Ichibna, a 200 metros de la glorieta de la Iztabaya, a pocos pasos de la Macroplaza. Teléfono 943-9867, Centro Botanero, así es de que a partir de las 12 horas, todos los días, hasta los domingos, nada más que de lunes a sábado, cierran a las 10 de la noche y los domingos a las 8 de la noche. No pierda la oportunidad de ir. Déjeme decirle, sobre todo por la calidad tan deliciosa de la comida yucateca. Pues hoy nos echamos un pokchuk. Qué rico el pokchuk. Ah, sí, suavecito. ¿Les gusta el pokchuk? Me encanta. Con cebollita roja. ¿O el mondongo les gusta? Ya está. Para los niños. Ahí está. Vaya para allá, allá lo esperamos. Bueno, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de AGD Consultoría Global, el licenciado Mario Arturo Romero, el director general y la contadora pública Rosalía Sabido Avilés. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, conforme va creciendo nuestra empresa, pues por lo general, de repente tenemos asuntos que son técnicos, que se refieren a las leyes, se refieren a la contabilidad, a la administración. Y bueno, en este caso, pues el tema de hoy es dejarlo en manos de los expertos, dejarlo en manos de los que saben. Porque si bien muchas veces podríamos considerar, pues contratar a un abogado, a un contador, para que esté en la empresa, para que nos oriente, pero no es un trabajo integral el que nos va a desarrollar en la empresa. Siempre es mejor tener a un externo. Y bueno, este tema, ¿por qué no nos platicas, Rosalía? ¿Por qué es mejor tener a una empresa externa global, en este caso como ustedes, que te pueda asesorar a tu empresa? Claro, Laura. Actualmente, pues el empresario se enfrenta a varios retos y oportunidades en el ámbito de sus negocios, por lo que requiere tomar decisiones. Entonces, en esas decisiones nosotros las acompañamos para tener una visión del entorno legal, financiero, fiscal, que implicaría tomar esa decisión o esa oportunidad, pues para que él solo se preocupe y se concentre por lo que él es experto en su negocio. Entonces, para eso nosotros estemos. Lo ayudamos. Y fíjate, ¿sabes qué escucho? Escucho un consenso, escucho un grupo de personas aconsejando, evaluando qué le conviene más al empresario. Hemos caído, bueno, al menos de un tiempo, tenemos esa idea de que el despacho contable solamente me dice cuánto tengo que pagar de impuestos y ya. Y que nunca interviene en asesorarme en cuanto a mis decisiones, en cuanto a mi optimización de recursos, en cuanto a darme una información concreta que me permita a mí como empresario tomar mejores decisiones para mi planeación empresarial, ¿no? Así es, Laura. Hace un momento decías, ¿no? No es lo mismo que contrates un abogado, que contrates un contador, a que contrates un despacho respaldado por un gran equipo de muchos contadores, muchos abogados especialistas en la materia. No se va a comparar a que tenga solo a alguien, a uno, ¿no?, de adentro. Y en lo que dices de la parte fiscal, sí, muchas veces el contador se limita a decir, bueno, pues así están los números y eso es lo que toca pagar, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que al analizar lo que tiene la empresa por dentro, al analizar sus activos, sus cuentas por cobrar, su personal, su giro, su inventario, todas esas cuestiones, muchas veces de ahí nos damos cuenta que si le subimos aquí, le bajamos por acá, luego fusionamos, y da como resultado que se optimizan esas cargas fiscales, ¿no? Que en muchas ocasiones se reducen, a veces hasta cero, ¿no? Dependiendo. Y también las cargas operativas, diría yo. Me metería también a la administración, ¿no? Porque cuando tú le permites al empresario saber que tiene un sobreinventario, por ejemplo, pues de alguna manera tiene que optimizar más sus recursos y planear mejor esa cantidad de inventario, no sé. Es correcto. Por ejemplo, el trabajo en el que es especialista Rosalía, en la parte de hacer los dictámenes de los estados financieros, de obtener la información financiera de las empresas, pues le puede ayudar al empresario a tomar decisiones, decir, oye, pues en esta parte está sobrado, ¿no? Sí, ver las áreas de oportunidad del negocio. Es para proponer también que aquí pues a lo mejor un proceso está de más o está fallando y en esa área y que hay que optimizarlo, hay que mejorarlo, ¿no? Y fíjate que yo veo aquí algo que de lo que están comentando no es lo mismo. Yo como empresa y sobre todo las pequeñas o las medianas empresas, pues cuando trato de contratar un abogado no puedo acceder a contratar una persona con maestría, por ejemplo, como ustedes, No, sí. Digo, valga que lo diga, pues gracias. Ustedes dos tienen maestría, tú en impuestos y tú también en impuestos. En amparo y en impuestos, así es. En amparo y en impuestos. Y sin embargo, si usted recurre a una consultoría externa, pues tienen a la mano gente como ustedes, ¿no? Claro, claro. Y gente que pues está dedicada 100% a la materia, ¿no? Ándale, correcto. Hace un momento comentábamos, ¿no?, que han venido importantes cambios en la materia fiscal que pasan desapercibidos para las empresas que apenas están empezando a sonar y que pueden tener una gran trascendencia en el patrimonio de las empresas, ¿no? Comentábamos las reformas que se refieren a las operaciones simuladas, ¿no?, en los que las empresas pueden caer sin darse cuenta, ¿no?, sin, por no conocer a sus proveedores o por no conocer correcto, la estructura legal de sus proveedores, les puede llevar a tener un problema, ¿no? Y fíjate lo que mencionas, porque ahorita te voy a pedir que nos platiques sobre el taller que van a dar, por la problemática que implica lo que acabas de decir, ¿no?, que no conozcamos a los que nos facturan y que hoy ya puede tener implicaciones muy serias en cuanto a la operación del negocio. Fíjense, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Otra canción muy famosa de Madonna, Hang Up. Hang Up, ¿no es cruda? ¿Traes Hang Up? Sí, ¿no? Bueno, o así se traduce, literalmente Hang Up, ¿qué quiere decir? Te colgaron. Crudo. Sí. Mira, qué buena canción de Madonna. Bueno, aunque textualmente significa colgado, de que lo colgado, ahorcaron. Pues sí, Hang Up. Pero es acá. Hangover es crudo. Ah, la cruda. Ah, algo. Ah, ya decía yo. Ya decía yo. Y Hang Up también es colgar el teléfono. Así que... Buena música esta. Fue escrita y producida por ella misma, Madonna, con colaboración de Stuart Price, y publicada como el primer sencillo de su décimo álbum de estudio, Confession on a Dance Floor. Buena música, Madonna, aquí en Fórmula en los Negocios. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica, Laura. Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, nuevamente una invitación a todos nuestros amigos Radio Escucha a que ayuden a reciclar la basura reciclable. Caímos ahí en esta calentura que hubo un tiempo de que separa la basura de la orgánica, de la inorgánica. Pero aquí yo les invito a que vayan un pasito más adelante, separen lo que es reciclable, o sea, las latas, el PET, el cartón, ándale, se me fue, cartón, el papel. ¿Por qué? Porque lo mantenemos limpio, lo mantenemos separado, y de esa manera es mucho más fácil reciclarla a que tenerla todo revuelto con, por ejemplo, las latas que son de aluminio, por ejemplo. Cuando están en contacto con cosas húmedas, pues les sale... moho, pues se pudren, se oxidan. Entonces ya esas no se pueden reciclar. ¿Y qué estamos haciendo cuando sucede esto? Pues provocando más basura que se acumula y que pues ya no sabemos ni qué hacer con tanta basura. Y déjenme decirles que México es uno de los países que de veras no recicla nada. Creo que estamos en el 0.002% de reutilización y de veras estamos muy, muy mal. Y mucho tiene que ver que tampoco ayudamos nosotros como ciudadanos a esta separación. Hoy en día podemos ver cuando, antes de que pasen a buscar nuestra basura, personas abriendo bolsas, buscando latas, buscando PETs, pues vamos a facilitarles el trabajo. Vamos a poner en una bolsa aparte el PET y las latas en una bolsa de preferencia transparente para que cuando pasen la ven, la agarran y ya se la están llevando para el reciclaje. Y bueno, de esa manera, amigos, podemos ayudar a bajarle a la contaminación sobre todo en esta hermosa ciudad. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí puede solicitar, llenando los formularios, una cotización para el seguro de su auto, seguro de vida, seguro de casa o seguro de gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de AGD Consultoría Global. Nos acompaña la contadora pública Rosalía Sabido Avilés, directora de impuestos, y el licenciado Mario Arturo Romero Sosa, director general. Y bueno, antes de irnos al corte anterior, estábamos platicando que ustedes van a dar un taller. Ahorita nos das los datos del taller y dónde se va a dar, pero ¿por qué no nos platicas del contenido de este taller o de esta conferencia? Porque creo que es muy importante que los empresarios nos hagamos conscientes de esta problemática que ya se está presentando, ¿no? Claro, Roberto. Como dices, este tema del que va a tratar el taller se trata de las operaciones simuladas y los delitos fiscales, ¿ok? ¿Qué es esto? Estas son una figura, las operaciones simuladas, que se introdujo en el Código Fiscal de la Federación desde 2014. Que, sin embargo, es apenas ahora en 2017 que estamos empezando a ver los primeros efectos de esta reforma. Órale, ajá. ¿Y de qué trata? ¿No? Esta fue una reforma creada para combatir la venta de facturas, ¿ok? Sí, que el outsourcing o la venta de facturas. Exactamente, ¿no? Que con una muy buena intención por parte de las autoridades. No obstante, el problema se encuentra en que con lo cuadrada que son las leyes, ¿no? Sobre todo en el sistema jurídico mexicano, que se lleva entre las patas a otras operaciones que no tienen nada que ver con venta de facturas. Correcto. Y que afectan, y que pueden afectar, y que incluso ya actualmente están afectando a muchas empresas. ¿Qué pasa, no? Lo explico con un ejemplo. Supongamos que una constructora, para cumplir con sus objetivos, con su función principal, renta la maquinaria a un proveedor, ¿sí? Uh-huh. X maquinaria. Pero resulta que este proveedor, la maquinaria, no es una maquinaria que la tenga de manera propia, ¿no? Sino a lo mejor era del socio, de un amigo, de alguien que se la... O es la representación de una marca. Exacto. De una fábrica. Es un intermediario, ¿no? Correcto. Que subcontrata. Que se da mucho esa figura. Y que es una figura real, legal, que no tiene nada de malo. ¿Okay? Correcto. Pero de la manera en que está diseñado esta parte del Código Fiscal, trae consecuencias para este tipo de actos, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que la ley se va a fijar en que el que te facturó, si él no tiene la maquinaria dentro de sus activos y no la tiene legalmente, y como está ya cayendo, toda la información es electrónica, se entera la autoridad fiscal y va a presumir que lo que hiciste fue una compra de facturas, por decirlo de una manera correcto, ajá, coloquial, ajá, ¿no? Y esto pues lleva como consecuencia que las facturas que te dio este proveedor se queden sin efectos, es decir, sí, ya no las puedes deducir, ya no la correcto, puedes deducir ni acreditar el IVA, ¿no? Y una trascendencia que aún no ha pasado, pero vamos a llegar a ese punto, que también vino con esta reforma, es que a esta figura, aparte del efecto fiscal, se le dio un efecto penal, ¿no? Y se introdujo en el artículo 113 del Código Fiscal esta figura que tanto para el que emitió la factura como para el que la adquirió incurren en un delito. Entonces ya tienes un problema fiscal que se puede volver incluso penal, ¿no? Por no tener esta precaución. Oye, te hago una pregunta. Hemos oído en las noticias tantos problemas que ha habido con la corrupción y con grandes empresas constructoras que caen en estas figuras porque ellos crean empresas para brindar otros servicios sin que estas empresas tengan realmente los activos, como dices, pero son los que concursan, son los que facturan, entonces todos ellos, si no logran demostrar la real función que tienen, caen en este hecho. Así es, de hecho van a caer en este supuesto y después van a tener que demostrarlo, ¿no? Al revés de como dices, ¿no? Okay, no van a demostrarlo primero porque además esto todo es analizado a través, llamémosle, de un robot que tiene Hacienda, que analiza toda sistema, la información, ¿no? Sí. Entonces para el robot va a haber, pues, este facturó maquinaria, pero no veo en su contabilidad maquinaria. ¡Bum! Operaciones simuladas, ¿no? Entonces, tómala. Y esto trasciende, pues, a la propia empresa que los contrató, no solo a la que emitió la factura, sino a la que la recibió, ¿no? Así está hasta el momento el Código Fiscal. No viene, al menos hasta donde sabemos, algún proyecto de reforma para que no se lleven entre las patas, digamos, a las operaciones que no tienen nada de malo, ¿no? Pero que incurren en estas características. Y pues bueno, lo que queremos con el taller es hacer consciente a las empresas de estas problemáticas que pueden enfrentar, ¿no? Que son problemáticas verdaderamente graves, y que hay maneras de prever, ¿no? Y de arreglar para no caer en ese supuesto, claro, ¿no? Claro. ¿Qué tenemos en que una hacer inteligencia fiscal, evitar, como le llamo yo? Exactamente, ¿no? Se puede evitar caer en esos supuestos, pero pues hay que tomar en consideración ciertas cosas, ¿no? Y pues de esta manera proteger el patrimonio de la empresa, ¿no? Que no se vea inmersa en un problema fiscal por algo que hiciste, que realmente no tenía nada de malo, pero que por desconocimiento, ¿sí?, de la legislación, puedes tener un problema. Yo conozco muchas empresas o incluso personas físicas que fungen como representantes de una fábrica, y ellos son los que a través de existe el proceso de facturación y todo lo demás. Y yo veo que sí es muy común que esto pueda suceder en las empresas, y bueno, pues hay que tener cuidado. Ahorita nos vas a decir cuándo vas a dar este taller, y ya ven ahí la importancia de tener consultores profesionales globales, como así lo dice tu consultoría, porque no nada más es ver un aspecto fiscal, sino es ver toda la repercusión de algo que ya tenemos encima, amigos, así es de que su socio, el SAT, porque es socio de todos, pues hay que... Vamos, un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción esta de Fever, ¿no? Bueno, esta canción la canta Madonna en una versión de la famosa canción de Eddie Cooley y de Otis Blackwell. Pero este es el cuarto sencillo del álbum Erótica de la cantante pop norteamericana Madonna, publicado en marzo de 1993. Buena música, Madonna nos acompañó esta noche aquí. Gracias a usted también por acompañarnos. Quédese con nosotros que tenemos una conversación mucho, muy interesante. Antes de pasar al cierre del programa, déjeme decirle, Grupo Sadassi. Mire, este mes de octubre, Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro de tu mismo desarrollo. Los Almendros tiene un desarrollo que se llama Plaza Bella, es el centro comercial dentro del fraccionamiento. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos. Hay modelos de uno y de dos niveles para que elijas. Yo te aconsejo que ahora que viene el fin de semana, date una vuelta, recorre el fraccionamiento, las amplias avenidas, la infraestructura, date cuenta de cómo construye Sadassi, que tiene 40 años, 42 años construyendo viviendas a nivel nacional, y pues es la empresa número uno en este rubro, así es de que puedes visitarlos en su caseta de ventas que está en la calle 59 de Ciudad Cauquel, o marcarles al 611-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción en tu esquema crediticio para que estrenes casa. Mira, todavía puedes, ¿cómo estamos hoy? ¿A dos qué? ¿Hoy 11. Qué es? 10, 11. 9, 11 de octubre. Qué lindo que no sé ni en qué día vivo. 11 de octubre. Todavía puedes comer pib en tu casa nueva. Ya huele a pib, sí, ¿verdad? Claro, ya huele a pib. Claro. Miren, apresúrese. 611-4000. Vaya con nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi. Las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos del despacho AGD Consultoría Global, que los invitó nuestros amigos de Coparmex. Nos acompaña el licenciado Mario Arturo Romero, director general, y la contadora pública certificada Rosalía Sabido Avilés y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante lo que hacen los muchachos. Claro que sí, sobre todo este curso tan importante que ahorita nos van a dar los datos. Sin embargo, Robert, pues para cerrar igual el tema, la importancia de contratar servicios externos, así como nuestros invitados de la noche de hoy, pues la recomendación al empresario es que busque las siguientes cualidades cuando tenga una entrevista con una consultoría o con un despacho que se dedique a estas diferentes áreas, tanto fiscales, legales y administrativas, que brinda de servicio a las empresas. Y, por ejemplo, pues uno que tenga experiencia. Sí, que tenga experiencia en el distinto ramo, sobre todo al ramo que usted se dedique. Pues ahí tenemos, por ejemplo, casas de cambio, ahí tenemos exportadoras, ahí tenemos una variedad sin límite de tipos de empresas. Y bueno, la experiencia de ese despacho que usted escoja es importante. También otro punto importante es la comprensión, o sea, que el asesor comprenda lo que usted pretende, comprenda cuáles son los objetivos de la compañía, que se sienta a conversar con usted y que pues de esa manera juntos puedan lograr ese objetivo tan importante. Otro punto importante, pues las habilidades para comunicarse. Por ejemplo, aquí Mario tiene una habilidad tremenda para comunicar y decir todo lo que hace, así que de veras tú sí cumples completamente. Bueno, creo que cumples todos los requisitos. Muchas pero gracias. Bueno. Y bueno, la disponibilidad, ese es otro punto importantísimo. A veces contratamos a alguien que nos asesore y nunca lo encontramos. Entonces, eso también es un tema importante. La empatía, sí, que te caiga bien, que se sienta esa química, confianza. Que se sienta en confianza, que las tarifas sean razonables, que tampoco claro. Te vayan a llevar a la quiebra por tener la asesoría, ¿no? Yes. Pues que también es importante. Y pues ya por último, una buena referencia. Y bueno, esa es la recomendación de la noche, amigos, de cómo contratar servicios externos. Y bueno, cerramos contigo, Mario, platicando, bueno, y luego contigo, Rosalía, para que nos platiques dónde van a poder tomar este curso tan importante. Pues para redondear ese tema del curso de las operaciones simuladas, que pueden caer en simulación. ¿Qué recomendación le das a nuestros amigos radioescuchas, sobre todo para que no tengan en cuenta esos detalles finos y no caigan en esta en este error, ¿no? Sí, bueno, yo qué es lo que les recomiendo, que debemos de conocer ya más a detalle con quién trabajamos, ¿no? No solamente el que nos provean los servicios, sino conocer un poco más a detalle desde la perspectiva legal, contable, de lo que hay detrás de la empresa. Es decir, que es una empresa que no solo nos cumpla con el servicio, sino que también él esté al día en sus obligaciones fiscales, en el registro de sus operaciones, para que evite caer en este supuesto de operaciones simuladas. La pregunta obligatoria, ¿cómo hacemos esto? ¿Se lo pedimos a nuestro contador que lo investigue? ¿Nosotros? Ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué hacemos? ¿No? Para poder asesorarles y decirles qué es lo que deben de hacer, qué es lo que deben de tener en cuenta para poder identificar pues estos focos de riesgo, ¿no?, que pueden tener en su empresa. Insisto, de una operación que llamémosle normal, ¿no? Porque alguien puede estar con la conciencia tranquila y decir, no, pues yo, todos mis proveedores son reales, yo no compro facturas ni nada. Pero no obstante, de acuerdo como está la legislación al día de hoy, podemos caer en ese supuesto, ¿no?, sin estar haciendo nada. Sí, a ese que nos da el servicio no sabemos su historial. Así y eso es lo que tenemos si no que sabemos averiguar. Que él está bien en su parte contable, en su parte legal. Si paga sus impuestos. Exactamente. Sí. Yo creo que aquí cobra relevancia el hecho, amigos, muchos empresarios nos confiamos pues y sí. Le echamos todo al contador, ¿no? Incluso ya cuando los están metiendo al bote, están diciendo, no, es el contador. Él no me dijo. Pero eso ya no se vale. Bueno, ¿no? Antiguamente sí podía ser. No, pero contador. Hoy ya no. Hoy ya eres. Son otras épocas, ¿no? Totalmente. Sí. Y bueno, pues ahí el acudir con ustedes. Pero bueno, el taller, ¿cuándo Rosalía, lo van a dar? ¿En dónde? Ándale. Dinos, bueno, Rosalía. Pues nuestro curso está dividido en dos sesiones, porque son 10 horas. El viernes Órale. 10 de noviembre, de 4 a 9, de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y el sábado 11 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 p.m. Se va a realizar en el Rhodium Business Center, que está ubicado en la Colonia México. Y bueno, para mayor información, el teléfono de nuestras oficinas es el 944-2649 y el correo electrónico capacitacion@agdglobal.com.mx por informes y reservaciones. También es importante comentar que AGD tiene su registro como capacitadora ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, por lo cual tiene pues validez oficial en la norma de capacitación continua que tenemos para los contadores. Así es. ¿Y una fanpage para localizarte? Sí, claro, es www.agdglobal.com.mx. Esa es la página web. ¿Y fanpage de Facebook tienen? Es AGD Global. AGD Global, así es. Ah, ok. Okay. En Facebook. Oye, pues nada más nuevamente otra vez la fecha es el viernes 10 y sábado 11 de noviembre. De noviembre. Sí. Viernes de 4 de la tarde a 9 y sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Teléfono? 944-2649. Y mire, amigos, yo aquí le recomiendo que vaya el director general, el dueño de la empresa. Sí. Sí. Porque generalmente decimos, no, mandan que vaya el contador. Y no es porque yo desprecie a los contadores, pero tiene que ir el involucrado. De, bueno, sí. Tiene que ir al que, si cae en ese supuesto, es al que van a meter al bote. Al tomador, ¿no? Se va a ver afectado realmente por estos temas. Por, ¿no?, estos temas. Y como decía hace un momento, no echarle la culpa al contador. Pues que ahí va el contador y que lo resuelva. No. Yo creo que aquí es algo que puede afectar en lo personal al empresario, ¿no? Por supuesto. Y es importante que escuche, pues, lo que viene, ¿no? Y lo como dices tú, que hacen ustedes en AGD Global, cuidar el patrimonio de las empresas. Exactamente. ¿No? Que claro. Es lo importante. Muchas gracias, Mario. Gracias, Rosalía. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Laura, Roberto. Gracias. Mario, Rosalía, Robert. Y amigos, vámonos. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.